La voy a saludar al director de Gobierno, Relaciones Institucionales y Comisiones Vecinales, Fernando Pina, que estuvo trabajando esta semana a cargo, entiendo, del operativo del municipio. Fernando Pina, buenos días, gracias por recibirnos. Hola, buenos días, ¿cómo andas? Bueno, una semana intensa, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, tengo una semana movidita. ¿Cómo podemos hoy resumir la situación, Fernando? Sí, bueno, hoy en verdad, bueno, y lo que fue parte de ayer, tuvimos una situación un poco, digamos, desde el punto de vista climático y desde el punto de vista de las aguas, bueno, ya comenzaron a bajar bastante. Bien. Pero lo tuvimos más, digamos, alterado desde el punto de vista de, sobre todo en Francia y en Francia y en Falcalde, donde tenemos el centro de atención principal. Bueno, ayer tuvimos, salieron todos los medios algunas manifestaciones y algunos... ¿Qué pasó, Fernando? Porque hubo amenazas, se dijo a los funcionarios. Luego, por la tarde, yo tuve oportunidad de estar en la conferencia de prensa que se organizó y el jefe de la policía no brindó mayores detalles. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, en verdad, bueno, algunas cuestiones por ahí movidas, tal vez por intereses que no son los genuinos de la gente, sino que son fomentados por... no saber de qué sectores son, pero bueno, que lo que hicieron, bueno, fueron manifestar reclamos que no son concretos y que no son verdades, como por ejemplo, que no se está entregando la mercadería, que no se ha hecho un relevamiento, cosa que eso se está haciendo, se hizo todos los días y se entrega todos los días mercadería, se está entregando colchones, estamos a la espera que Nación, bueno, nos mande, nos ayuda, así que estamos trabajando y entre otras cosas. Pasa que, bueno, obviamente creo que en ese momento estaba movilizado por otros intereses, pero no pasó mayores, así no pasó mayores. Uno veía, y creo que ustedes estuvieron ahí, seguramente se pueden dar cuenta de una situación. Estaba la gente que obviamente que perdió todo, sí, que sufrió la inundación y estaba tranquila y hace días que está ahí, pobre, que está en un lugar donde no tenés intimidad y estaba lo más tranquila. Y había otro sector afuera que ni siquiera ha sufrido inundaciones, que no son por ahí de las zonas afectadas, que eran las que estaban más alteradas. Entonces, bueno, eso un poco demuestra, me parece, la intencionalidad. Claro, Fernando, ustedes lo dicen con seguridad eso, de que no era gente afectada por las lluvias. Los principales que estaban reclamando no eran zonas, además, ellos lo manifestaban, y yo lo escuché, propiamente varios manifestaban de que no habían sido afectados por las lluvias, pero que ellos estaban reclamando por las personas que se encontraban inundadas. Ajá. A los cuales nosotros hemos tratado de llegar a todos los reclamos y no solamente esperar que hubiese un reclamo, sino, bueno, se hizo todos los días un relevamiento con las asistentes sociales y con el personal de acción social. ¿Hubo denuncia por parte de ustedes? Porque lo que trascendió también fue un video en donde estaba el ministro Juan Carlos Tierno asesorándolos para que hagan una denuncia. Sí, tengo entendido que sí, que algunos de los funcionarios nosotros hicieron las denuncias por amenazas. ¿Qué tipo de amenazas recibieron? Textualmente no la sé porque, bueno, ellos solamente, no, yo llegué, que ya había pasado la parte más álgida, solamente, bueno, pregunté qué había sucedido y tampoco me quise ahondar en muchos detalles, porque incluso nosotros mismos, creo que lo importante era, obviamente fue un mal momento para todos, es verdad, pero bueno, dejarlo ya estaba, hay que seguir pensando en trabajar y en la gente y no, me parece que, como hablando, engancharse en esto y perder el foco que es, digamos, atender la situación y tratar de que el agua baje lo más rápido posible. Bien, bueno, ¿cuántos evacuados hay hoy en día? En este momento no sé, tendría que, bueno, acercarme ahora al centro. Estoy yendo a ver el funcionamiento de las bombas y del bombeo de la laguna. Uh-huh. Diana Bonifacio seguramente tiene más precisión de la cantidad. Ayer hubo, te digo, producto también de esto, de esta situación, de un gran tránsito de personas y de gente, con lo cual por ayer en un momento era difícil tener un relevamiento de cuánto estaban verdaderamente, digamos, en el lugar, digamos, ahí viviendo, ¿no? Pero bueno, ahora en la mañana seguramente vamos a tener una precisión mayor. Está obviamente bien. A medida que el agua va bajando, la gente va volviendo a sus lugares y, bueno, el número va disminuyendo. Aunque ayer a la mañana, bueno, tuvimos varias situaciones de evacuación de gente que por ahí se había decidido quedarse y, bueno, obviamente pobres aguantan hasta donde pueden y después, bueno, deciden. Es insostenible, claro. Así que hasta ayer estaban evacuando. Sí, no oficialmente, pero sí, bueno, habían llegado a unas versiones que había ciertos hechos de vandalismo, los vivos de siempre que se aprovechan de esta situación. Uh-huh. Y obviamente eso hace que las personas que se encuentran inundadas, no, digamos, sus intenciones de dejar lugares sean mínimas. ¿Ustedes saben si hubo robos? Algún vecino ayer comentaba. Oficialmente yo no. Oficialmente obviamente no soy el organismo sí, que, por supuesto, sí. que recibe ese tipo de información. Bien, bien. Fernando, lo que nos preguntábamos recién era, escuchábamos a la gente de las comisiones vecinales pidiendo para ese centro leche, elementos de higiene personal para las personas evacuadas porque no tenían. Digo, ¿cuáles son los recursos que tiene el municipio para asistir a estas personas? ¿Está faltando? No, en primer lugar, digamos, lo que dijimos en un momento, nosotros, digamos, con lo que tenemos, con lo que hemos gestionado y con lo que va a llegar, no está alcanzando. Obviamente la gente quiere seguir colaborando y, bueno, se han hecho distintos, hay innumerables centros de colaboración. Bueno, algunos deciden compartirlos ellos mismos y otros deciden juntarlos y, digamos, brindarlos a la municipalidad, que en un primer momento puede ser lo lógico que haya pocos centros de distribución, para crear más centralizada la información, pero bueno, todo lo que recibimos es bienvenido y ya agradecido, pero bueno, hay distintos centros, creo que en el Club Belgrano también había un centro, que en ese quiero aclarar, nosotros no tenemos ningún tipo de intervención, porque por ahí hubo una información de que nosotros estábamos interviniendo en ese centro, en ese lugar, nosotros no tenemos intervención. ¿En cuál? Recibimos en el Club Belgrano. Ah, bien, haciendo donaciones. Nosotros no tenemos ningún tipo de intervención, ni en el pedido ni en la gestión de lo que estamos recibiendo en ese lugar. Ajá. ¿Qué te parece, Fernando, la foto del funcionario Juan Carlos Morán posando, ¿no?, en el agua? Digo, las especulaciones no son solo locales, me parece. Sí, obviamente que uno viendo la foto por ahí, digamos, puede generar una cierta queja, pero lo importante es que, bueno, de buscar de que la Nación nos brinde el apoyo, no solamente, digamos, en esta situación, porque esto es lo primero que se está viendo, sino que a futuro lo que va a suceder, la ciudad va a quedar con un daño, ya tenía un daño importante, después la lluvia ha quedado un daño importantísimo en todo lo que es sí. la estructura de la ciudad. Sí, sí, no claro. No solamente la estructura de la ciudad, sino las viviendas también. El día después para los vecinos, cuando regresen a su casa, va a ser terrible porque van a necesitar de mucha contención. ¿Cuál va a ser concretamente la ayuda de Nación y si ya está asistiendo con alimentos, con colchones, con todo lo que hace falta? En concreto, sí, bueno, se está evaluando, por eso, bueno, nos habían pedido que le hiciéramos una evaluación, como decía, primordial de las necesidades primarias que tenían. Eso se estaba encargando también la gente de Acción Social y junto con la gente más cercana al intendente. Para evaluar el pedido concreto y bueno, y tratar de que, no sé si, bueno, creo que en lo inmediato están llegando a un camión con mercadería, pero no tenemos eso, no tengo yo confirmada esa información. Claro, o sea que no se sabe todavía qué ayuda va a llegar, ni tampoco los tiempos de la ayuda, no se conoce. Sí, tratamos y ellos también, bueno, se comprometieron, no nos dieron una precisión, obviamente, de que sí sea lo antes posible. Sí. Ellos entienden la situación. Así que bueno, por eso, digamos, el funcionario, más allá de la foto, bueno, el funcionario, bueno, se apersonó acá en la ciudad, vio la situación, por eso lo llevamos a ver los distintos lugares, porque creo que obviamente una cosa es contarlo y otra cosa es verlo en el lugar. Así es. Bueno, Fernando Pina, le agradezco muchísimo esta comunicación. Estamos en contacto y a disposición para difundir lo que sea necesario, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Estamos escuchando a Fernando Pina, que está a cargo de todo este procedimiento que se lleva adelante para contener a los vecinos de Santa Rosa que sufren las consecuencias de estos casi 300 milímetros que tuvimos.